más que hablar. Ya no cabe una carta más sobre la mesa, y aunque nos pesa es la verdad. Rompiste todo en mí, pero me acostumbré a nunca buscar las piezas que perdí. Tú te quisiste ir, fui yo quien se quedó. Si nadie te obligó, porque ahora vuelves a mi puerta con la certeza de que sigue abierta. Recuerda, fue tu decisión montar tu vida en ese avión. Tengo testigos, me convertiste en tu enemigo. Si hay tantos peces en el mar hoy, ¿por qué vuelves a buscar algo conmigo? Si ya acepté no estar contigo. Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo me gastaba 2 segundos dando mil vueltas en la cama sin dormir. Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona jugando a ser otra persona, yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti. Dime por qué así de la nada me buscaste, si no he cambiado y soy el mismo que dejaste. No hay más que hablar. Ya no tiene sentido que me hagas promesas que sé que no vas a cumplir. Ya no vas a verme llorar como la última vez que te vi. Y aunque tú quieras insistir, no queda nada más que hablar. Tú te quisiste ir, fui yo quien se quedó. Si nadie te obligó, porque ahora vuelves a mi puerta con la certeza de que sigue abierta. Recuerda, fue tu decisión montar tu vida en ese avión. Tengo testigos, me convertiste en tu enemigo. Si hay tantos peces en el mar hoy, ¿por qué vuelves a buscar algo conmigo? Si ya acepté no estar contigo. Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo malgastaba los segundos dando mil vueltas en la cama sin dormir. Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona jugando a ser otra persona, yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti. Dime por qué así de la nada me buscaste, si no he cambiado y soy el mismo que dejaste un día de enero. Y aunque tú sabes que te quiero, no quiero que me digas que te equivocaste. Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo malgastaba los segundos dando mil vueltas en la cama sin dormir. Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona jugando a ser otra persona, yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti. Porque así de la nada me buscaste, si no he cambiado y soy el mismo que dejaste.